recuerda aquel lugar donde todo empezó. Las horas que pasaban en una vieja canción. Un viaje de mar, un remoto lugar. Y el color del cielo no lo pude olvidar. Llévame contigo a la tierra de colores. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ven conmigo, aislados amores. Recuerdo al despertar, todo aquello acabó. Allí quedó mi sueño de volverte a encontrar. Me vuelvo a la ciudad, no sé dónde te escondes. Hice una promesa, un día regresar. Llévame contigo a la tierra de colores.